La Folía. Música antigua. Buenas noches y sed bienvenidos una vez más a La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Nos escucháis en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Con vosotros estamos Violeta Salvador y Luis Martínez. Hoy con un programa especial dedicado al compositor de nuestra sintonía de entrada, Jean-Philippe Rameau. Como ya hemos adelantado, hoy le dedicamos el programa a Jean-Philippe Rameau, del que se cumple este año el 250 aniversario de su muerte. Rameau, como buen compositor de su tiempo, hizo su aportación a distintos géneros musicales, aunque seguramente nuestros oyentes le conocerán por el que más fama le dio, la música dramática. Aunque es verdad que los intereses de Rameau giraban principalmente en torno a la música dramática y la teoría musical, hoy vamos a intentar hacer un pequeño viaje a través de todos los tipos de música que compuso. Jean-Philippe Rameau nació en Dijon en septiembre de 1683. Estudió en un colegio jesuita, aunque no permaneció mucho tiempo en las aulas. Inteligente y despierto, poco le interesaba más que la música. Al parecer, sus estudios iban bastante mal, y a pesar de que su padre quería que fuera magistrado, Jean-Philippe decidió ser músico, la profesión de su padre. Su hermano pequeño, Claude Rameau, dotado para la música, también acabará ejerciendo esta profesión. A los 18 años, su padre le envió a Italia para perfeccionar su educación musical. No fue más allá de Milán y no se conoce nada de esta corta estancia, ya que apenas 3 meses después Rameau estaba de regreso en Francia. Más adelante confesará arrepentirse de no haber permanecido más tiempo en Italia. Hasta los 40 años, su vida está hecha de mudanzas incesantes y mal conocidas. Después de su regreso a Francia, formó parte como violinista de una troupe milanesa de músicos itinerantes. En enero de 1702, Jean-Philippe se encontraba como organista interino en la catedral de Avignon, y desde el mes de mayo siguiente ya estaba en Clermont-Ferrand, donde obtuvo el puesto de organista de la catedral para un periodo de 6 años. Antes de continuar, vamos a escuchar un ejemplo temprano de su música para clave, una obra de su primer libro publicada en 1706. Escuchamos esta Courante a cargo de Blandine Rano. En 1709, Rameau regresó a Dijon para hacerse cargo del puesto de su padre en el órgano de la catedral. Aquí, también el contrato era por 6 años, pero tampoco se cumplió, ya que en julio de 1713, Rameau estaba en Lyon como organista de la Iglesia de los Jacobinos. Regresó a Clermont-Ferrand con un nuevo contrato en la catedral, esta vez para un largo periodo de 29 años. A pesar de esto, permaneció allí solamente 8 años. En los que probablemente compuso algunos motetes y sus primeras cantatas, y maduró las ideas que darían lugar a la publicación, en 1722, de su famoso Tratado de Armonía Reducida a sus Principios Naturales. Este tratado, en el que llevaba reflexionando desde su juventud, situó a Rameau como un músico erudito. Suscitó numerosos ecos en los medios científicos y musicales franceses, e incluso más allá de sus fronteras. Después de haber hablado de tantos traslados y sitios en los que trabajó, espero no haber confundido a nuestros oyentes con tanto salto en el mapa. Avignon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon. Vamos a escuchar uno de los motetes que compuso probablemente en Clermont-Ferrand. A pesar de haber tenido tantos puestos como organista, Rameau compuso muy poca música religiosa y, extrañamente, nada para órgano, o por lo menos no la conservamos. Curiosamente, parece ser que Rameau no compuso sus motetes para celebraciones religiosas, sino que lo hizo para conciertos públicos. Es el caso del motete Inconvertendo, interpretado en el Concert Spirituel de París en 1751, aunque compuesto inicialmente en la época que fue organista en Clermont-Ferrand. Vamos a escuchar el solo inicial para alto y el coro que le sigue. Lo hacemos en la interpretación de La Chapelle Royale, dirigida por Philippe Herrweg. Thank you. Y después de esta producción temprana de Ramón, nuestra especialista en música para teclado nos va a hablar de la obra para clave de este compositor. Violeta, te cedo la palabra. Pues bueno, como ha dicho Luis, además de ser un gran compositor de óperas ballet, Rameau es, junto con François Couperin, al que ya le dedicamos un programa junto con su tío Louis Couperin, uno de los clavecinistas con más renombre de todos los tiempos y representante de la escuela francesa del clavecín del siglo XVII. Sin embargo, Couperin tuvo mucha fama, más que Rameau, sobre todo por ser el músico oficial de la corte de Luis XIV, y durante ese periodo Rameau era totalmente desconocido. Su fama comenzó en el mismo año de la muerte de Couperin. Sus obras de clave se han tocado desde su composición en todas las épocas, ya que, como su contemporáneo Couperin, se interesaba por la teoría de la música. Compuso varias piezas de clave con el fin de enseñar, como método para conocer el estilo francés, el arte de tocar el clavecín, aunque muestra una mayor despreocupación por los ornamentos y la forma. Es curioso que en el caso de su obra lírica se olvidó durante 2 siglos hasta que el revival de la música antigua durante el siglo XX ayudó a recuperarlas. Una de las piezas para clavecín más conocidas es la de Los Salvajes, al estilo de lo que ellos llaman la comedia italiana, ya que la utilizó posteriormente en su conocidísima ópera ballet Les Indes Galantes. Los Salvajes aparecen en el último acto, donde vemos o escuchamos a los indios bailando al son de ritmo. Esta que es además nuestra sintonía de entrada, ¿no? Que bueno, nosotros la ponemos en una versión orquestal, en la versión de Las Indias Galantes, de la ópera ballet, pero inicialmente era una obra para clave, que además Rameau estrenó para una ocasión que había realmente indígenas americanos, ¿no? Y bueno, era lo que sí, la música que daba. Se inspiró en ella cuando vio a los verdaderos indios americanos, y entonces fue cuando la compuso. Rameau, como ya hemos dicho, enamorado de su arte y muy orgulloso de su faceta de teórico musical, escondía una personalidad muy constante y severa, lo que lo llevó a estar 7 años sin componer. Los contemporáneos encontraron en Rameau al único francés que podría compararse con Bach, ya que ante todo Rameau era un teórico de su arte. A la vez que se editó el clave bien temperado de Bach, Rameau publicó su Tratado de Armonía, lo que desencadenó que su obra empezara a conocerse. Sus piezas para clave se agrupan en tres libros de suite, donde encontramos Los salvajes, la que ya hemos escuchado, y la sintonía de entrada, una obra aislada llamada La Dauphine y piezas para clavecín en concierto. Vamos a escuchar La Dauphine en sol menor, que se cree que es la última obra que se compuso para clave en 1747. Thank you. curioso cómo en sus conciertos para clavecín, el clave no solo realiza el bajo continuo, sino que lo lleva al mismo nivel que los otros instrumentos. La parte de clavecín solo, de sus conciertos, puede tocarse sola, y de hecho él mismo se encargó de transcribirlas, aunque solo las partes en las que los demás instrumentos tienen las melodías menos trabajadas. Vamos a escuchar el primer concierto para clavecín en do menor, compuesto por tres movimientos. El primero llamado La Colican, el segundo La Livrée y el tercero Le Vésinet. Después de este repaso por la música para clave de Rameau, vamos a hablar un poco de su música dramática. Uno de los datos más curiosos de la vida de Rameau es que compuso su primera ópera a los 50 años. A esa edad, tenía una gran reputación como teórico, aunque no había escrito aún ninguna composición musical de envergadura, en una época en que se componía joven, rápido y mucho. Este teórico abstracto, poco sociable, seco y tajante, sin empleo estable, ya mayor y que apenas había compuesto casi nada, iba a llegar a ser, algunos años más tarde, el músico oficial del reino. La producción de música dramática de Rameau se suele dividir en tres periodos. En el primero, de 1733 a 1739, es en el que compuso sus obras más emblemáticas. Las tres tragedias líricas, Hipólito y Aricia, Castor y Pollux y Dardanus, y dos óperas ballet, un género francés basado en el ballet cortesano. Hoy quizás sus obras más conocidas, Las Indias Galantes y Las Fiestas de Eve. En primer lugar, vamos a hablar de la primera de ellas, la obra que llevó a Rameau a la fama, Hipólito y Aricia. Hipólito y Aricia es una tragedia en música con cinco actos y un prólogo alegórico, con libreto en francés de Simon-Joseph Pellegrin, basado en una tragedia de Jean Racine, que a su vez basó en la obra Hipólito de Eurípides. Se estrenó con gran controversia en la Académie Royale de la Musique, en París, el 1 de octubre de 1733. Vamos a escuchar el principio del primer acto, en el que Aricia habla en el templo sagrado de Diana sobre su desafortunado amor. Después llega Hipólito y ambos dialogan en un recitativo que desemboca en un coro. Esta es una estructura que se repite bastante en las tragedias líricas. La acción se desarrolla en los recitativos, se congela en las arias donde los personajes se recrean sobre la misma idea o un sentimiento, y finalmente el coro aporta la conclusión y reflexiona sobre lo ocurrido. Escuchamos estos tres números en la versión de Les Arts Florissants, dirigidos por William Christie, con Mark Packmore como Hipólito y Ana María Pancharella como Aricia. Thank you. princesse, qu'elles apprennent frappe dans ce temple, vous allez pour jamais disparaître à nos yeux. Diane brisée dans ces lieux, lui consacrer mes jours, c'est suivre votre exemple. Non, vous les immolez, ces jours si précieux. D'un projet si fatal, tout m'annonce la cause. On ne vous laisse pas la liberté du choix, et vous allez subir les tyranniques lois que l'injustice vous impose. Ah, prince, oubliez-vous que l'auteur de vos jours est l'auteur de mon esclavage. Il régla contre lui vous offrir mon secours. Mais lorsque de mon roi vos malheurs son ouvrage, si je n'en puis finir le déplorable cours, permettez que je les partage. Quoi? Le fils de Thésée ose les partager? Sans si beau mon père fut avide, et plus je dois le protéger, je prendrai sa haine pour guide. Dans un père irrité, confondez-vous son fils et comptez-vous mon cœur entre vos ennemis. Exercé de rigueur contre l'objet le plus aimable. Je ne suis point l'objet de votre inimitié. Je pourrais vous haïr. Quelle injustice extrême! Je sens pour vous une pitié aussi tendre que l'amour. Je sens pour vous une pitié aussi tendre que l'amour même. Ah, combien les cœurs généreux sont propices au malheur. Je crains, prince, je crains que la reconnaissance ne porte enfin mon cœur, bien que je l'ai. Encore reconnaissant, peut-il être trop tard? Ciel! Vous voyez mon embarras, je n'en ai que trop dit. Je ne m'en repos pas si vous avez digni m'entendre. Vous ne répondez rien. Où serais-je odieux? Jugez par les pleurs qui coulent de mes yeux. Ce temple est en tous les gris trop cruel. Droits absolus, que sert de nous aimer, nous ne nous verrons plus. voudrais-tu nous punir d'une flamme si belle? Tu règnes sur nos terres comme dans nos forêts, pour combattre l'amour, tu nous prêtes des armes, tu nous prêtes. Tu m'aimes, mon bien lancé, qui peut résister à ses charmes? Mais quand la vertu m'aime, mon bien lancé, La tragedia música era un género inventado por Lully y su libretista Quinault en los años 70 y 80 del siglo XVII. Cuando se estrenó Hipólito y Aricia, muchos entre el público quedaron satisfechos, alabando a Rameau como el Orfeo de nuestro siglo. André Campra quedó asombrado por la riqueza de invención. Otros, sin embargo, la música les pareció estrafalaria y disonante. Vieron la obra de Rameau como un ataque a la ópera lulliana y la tradición musical francesa. Cuando se estrenó, esta ópera alcanzó la respetable cifra de 40 representaciones. Se repuso para otras 40 en la temporada de 1742-43 y de nuevo en años sucesivos. Vamos a escuchar el impresionante monólogo de Fedra titulado «Que le plaint en ce lieu m'appelle» o «Que lamento me llama a este lugar», en el que el coro, imitando la tragedia griega, responde a las preguntas de Fedra. Lo escuchamos de nuevo con William Christie y Les Arfory Sands, con Lorraine Hunt como Fedra. Plus haut de l'art mortel. Hoy ya no podemos dedicarle más tiempo a la música de Rameau, pero teniendo en cuenta toda la música dramática que nos ha quedado por escuchar y comentar, otro día hablaremos de él. También es interesante la disputa que mantuvo con los ilustrados, especialmente con Rousseau, con el que mantuvo una verdadera guerra de panfletos y escritos, en los que discutían sobre la supremacía de la música italiana o la francesa. De todo ello hablaremos otro día. Para despedirnos, solamente recordaros nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com, donde podéis encontrar los podcasts de todos los programas anteriores. También os invitamos a que nos enviéis vuestras sugerencias a nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com. Y bueno, Violeta, ¿con qué nos despedimos? Pues yo creo que podemos escuchar un coro de Castor y Pollux, otra tragedia lírica de Rameau, de la que hoy no nos ha dado tiempo a hablar. Escuchamos este coro titulado Volved, volved a las orillas oscuras, a cargo del conjunto Les Arts Florissants. Pues bien, yo creo que está muy bien. Os dejamos con este coro de Castor y Pollux. Un saludo y hasta la semana que viene. Buenas noches.